En el aire comienza Cosa Nostra. Cultura pop, historietas, anime, videojuegos, series y todo el vicio que nos hace felices. Con Santiago Alonso, Cosa Nostra. Un placer para nada culposo. Cosa Nostra. Se viene el anime de Scott Pilgrim y será por Netflix. Turning Red saldría su estreno en cines y va a llegar muy pronto directamente a Disney Plus. Iba a ir al cine, pero dijeron no, la verdad que el streaming es la vía. Se vienen nuevas películas de DC a HBO y muchas cosas más. Somos Cosa Nostra durante una hora compartiendo lo mejor de Nerdencia. Hola. Yo te persigo por todas partes porque tengo control. Estás rodeado, no des más vueltas, gente en tu corazón. No pierdas tiempo, porque por mí cuidado estás. ¡Sí! Tu amor es un Batman, juego de terror. Ya no tengo escape, atrapado estoy. Damas y caballeros, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Cosa Nostra, una hora con la nerdencia que necesitas semana a semana. Hermoso este pinito de fondo que hace que nos traigan. ¿Puede ser algo de beber? Acá le pido al mozo de la radio que... ¿Cómo le va? Un gusto, gracias por... ¿Cómo está? Yo bien. Feliz año, muy amable. ¿Puede ser un vermucito con unos chisitos para el picoteo del corte? Gracias, como siempre. Y gracias a ustedes por estar allí semana a semana. Tenemos novedades para todos los gustos y colores. Y la primera tiene que ver con algo que viene pasando desde que empezó la pandemia, que es el retraso de películas de todo tipo, incluso las películas que son, por supuesto, pertenecientes a los grandes estudios. Y tiene que ver con el siempre recurrente universo Marvel, extenso, interminable, inacabable. Publica cinesargentinos.com.ar, Morbius se posterga a marzo, se patea para adelante, iba a estrenarse a fines de enero, pero finalmente Sony dijo, momentito, esto no será así. Tenemos motivos, suponiendo, para que esto ocurra y ya lo contaremos. Pero la información que publica cinesargentinos.com.ar indica Morbius, la próxima película de Sony Pictures sobre otro de los tantos villanos que tiene el Hombre Araña, estaba programada para estrenarse a finales de este mes en la Argentina. Pero, siempre hay un pero, esta semana se postergó su estreno en todo el mundo. En Estados Unidos pasará a estrenarse el viernes 1 de abril y esta semana Sony Pictures Argentina confirmó que seguirá yendo en simultáneo, por lo que se estrenará en Argentina, por esas cosas curiosas de los estrenos, el jueves 31 de marzo, o sea que le veremos antes que los Yankees. Morbius sigue la historia del bioquímico Michael Morbius, interpretado por Jared Leto, quien intenta curarse a sí mismo de una extraña enfermedad en la sangre cuando, sin querer, se infecta con una especie de vampirismo, dando origen a Morbius. Ya hay un tráiler en YouTube. No tiene logo de Marvel Studios, aclaro, pero porque el personaje pertenece a Sony. Hay un tema legal ahí que está casi ahí resuelto, porque Spider-Man pertenece en cuanto a sus derechos a Sony y no tanto a Marvel, entonces por eso hay una puja y un tironeo, pero aparentemente está en el mismo universo de personajes. La teoría que tenemos tiene que ver con que Sony pateó para adelante este estreno porque sigue gozando de los beneficios que puede dar Spider-Man Sin Camino a Casa, esta producción conjunta donde sí está aliada con Marvel Studios, donde explota al personaje y a otros más también. Seguiremos con la idea de no dar spoilers porque hay gente que no la vio. Sí, ya sé que vemos el internet, que hay imágenes por todos lados, pero es política de este programa el no spoilear, porque puede haber alguien desprevenido y bueno, por ahí le complicamos el final o los datos interesantes de una película muy metedora. Por otra parte, hablando de estrenos que se patean para adelante, también es cierto que este año y el año pasado, más que nada 2021, ha sido el año donde se dio una puja por parte de las propias empresas entre las plataformas y los estrenos en sala, ¿no? ¿Qué pasó con Black Widow? Bueno, se estrenó de forma en cines y en Disney Plus y salió perdiendo porque la piratería se la comió. ¿Es una buena película? Sí. ¿En el género funciona? También. Pero bueno, está esta cuestión, ¿no? Sobre hasta qué punto le sirve a las grandes productoras el estrenar en cines o en streaming, ¿no? Más allá de la decisión de Warner de continuar con esta política, por lo menos hasta hace poquito, ahora pasarán 45 días entre un estreno de Warner en las salas hasta que llegue directamente al streaming. Bueno, Disney sigue una estrategia parecida, solo que en algunos casos apunta directo a su plataforma. Y sobre eso habla el titular de TVLane.com, que dice: Turning Red saltea su estreno en cines y ahora llegará directamente a Disney Plus. La película animada sigue a Soul y Luca, que fueron directamente al servicio de streaming durante la pandemia por COVID-19, en este caso por los crecientes casos de la variante Omicron. Esta será la tercera película del estudio en estrenarse exclusivamente en la plataforma, sin pasar por un estreno en cines como pasó con, por ejemplo, Raya, El Último Dragón y Encanto, ambas de la misma productora. Los suscriptores de Disney Plus de todo el mundo acogieron con entusiasmo Soul, ganadora de 2 premios Oscar, y Luca, aclamada por la crítica cuando se estrenaron exclusivamente en ese servicio, y estamos ansiosos por presentarles la próxima película increíble de Pixar, Red, comenta Karim Daniel, presidente de Disney Media y Entertainment Distribution, en un comunicado, y dice: dada la demora en la recuperación de la taquilla, en particular para las películas familiares, la flexibilidad sigue siendo el núcleo de nuestras decisiones de distribución, ya que priorizamos la entrega del contenido incomparable de The Walt Disney Company a audiencias de todo el mundo. ¿Y de qué se trata esta película? Red nos presenta a Mei Li, una niña confiada e inepta de 13 años que se convierte en un panda rojo gigante cuando se emociona demasiado, lo cual es increíblemente fácil de hacer como una joven que, bueno, tiene esa edad, ¿no? Domi Shi, creadora del cortometraje Bao, dirige la película, siendo la segunda película del estudio en ser dirigida por una mujer luego de Valiente. Y la pregunta que será muchas es: bueno, pero ¿cuándo llega? Turning Red llegará a Disney Plus mundialmente el día 11 de marzo, así que agenden la fecha, amigas y amigos, para que lo tengan totalmente claro. ¿De qué hablaremos más adelante? Se viene un anime de Scott Pilgrim por Netflix. ¿Y qué es Scott Pilgrim? Es un cómic norteamericano que tiene algo de estética de anime, pero que fue fundamentalmente una película de Edgar Wright, sí, el mismo loquito de Shaun of the Dead, de lo que se llama la trilogía de Cornetto. Bueno, dirigió esta película por producción de Universal, allá por el año 2009, si la memoria no me falla, con la historia de un muchacho llamado Scott Pilgrim que quiere ponerse de novio con una chica llamada Ramona Flowers, y que Ramona lo que le dice es: mira, si querés que salgamos y que esto funcione, tendrás que derrotar a mis 7 exnovios como si fuera un videojuego, ¿no? Entonces vos ves que Scott tiene que fajarse con los otros 7 novios para, de alguna manera, disputarse el amor de Ramona. La película, en el año 2009, contó con Michael Cera como este muchacho Scott y Ramona Flowers, este personaje tan encantador, era Mary Elizabeth Winstead, ¿sí?, en ese papel. Por supuesto que quedaba pendiente una adaptación animada y esto va a ser una realidad, pero eso te lo vamos a contar después, en un ratito nada más. Queremos dar paso al momento de envidia que solemos tener con otros países donde emiten anime, Y digo esto para que de alguna manera empecemos una buena campaña para que empiece a ver más anime en televisión argentina. Muchos dirán, che, pero yo tele no veo, veo Netflix, veo Crunchyroll, yo entiendo todo, pero somos muchos de una generación que necesita decir, bueno, prendo la tele y veo algo, porque la tele también, como pasa con la radio, con sus diferencias, sigue siendo cierta compañía, y la verdad que a veces nos da pereza buscar. ETC trae de vuelta Ranma un medio, Cardcaptor Sakura y más animes a su programación. ¿Qué es ETC, por si no sabes? Es una especie de Magic Kids, pero que es de Chile, y que en Chile, mientras que acá Dragon Ball Z, Ranma, Los Caballeros, Slam Dunk, Detective Conan, Escaflón llegaban a través de Magic y otros a través de Cartoon Network, en Chile llegaban por el canal ETC TV, que a diferencia de Magic, ETC siguió transmitiendo hasta este año, donde continúa trayendo estrenos y trae Las Guerreras Mágicas, Sakura y muchas series más, ¿no? Es raro porque hoy por hoy en Argentina no se ve anime en televisión argentina, salvo las franjas de Warner con Toonami a la medianoche, las franjas de Warner donde pasan Dragon Ball Super y prendo Naruto, pero el anime en televisión argentina está contado con los dedos de una mano, ¿no? Y qué bueno sería que exista un ETC argentino, qué bueno sería que ETC llegue a la Argentina, qué bueno sería que el canal BitMe esté incluso en el cable básico, ese canal de México que solo se ve por Telecentro y que pasa animes icónicos como Los Caballeros del Zodíaco, como Sailor Moon, como Mazinger Z y otros también por descubrir. Qué lindo sería todo eso. Bueno, de eso queremos hablar, amigas y amigos. Hoy, ¿verías un canal de anime? Contánoslo a nuestro celular, a nuestro WhatsApp, que es el 11 25 36 48 14, 11 25 36 48 14, en este programa que llega a más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Abrimos esta hora con Beyoncé y Jay-Z, esto es Crazy in Love. Damas y caballeros, bienvenidos a esta fiesta que se llama Cosa Nostra, fiesta del pop, la nerdencia y todo eso que nos gusta. ¿Cómo les va? Pasen, oigan, hay lugar para absolutamente todo el mundo. ¿Tenemos WhatsApp? Sí, claro, 11 25 36 48 14. Pasen. Amigas, amigos, bienvenidos a la radio. La radio es bella y los cómics también. Cause I know I don't understand just how you love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping your pace right now. Your kisses got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy. Your love's got me looking, got me looking so crazy. Your love. When I talk to my friends so quietly, who he think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart is when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy. Y'all know when the flow is loco. Young B and the R.O.C. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like the Greensboro Red. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been ill of the chain smokers. How do you think I got the name over? I've been real of the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy. My baby, I'm not myself lately. I'm foolish, I don't. Baby, you're making a fool of me. You got me strong and I don't care who's it. Cause baby, you got me, you got me. Y suenan lo que llamamos los buenos 2000 acá en Cosa Nostra, con Beyoncé y Jay-Z haciendo Crazy in Love, que fue el primer sencillo de la cantante y compositora Beyoncé Knowles en colaboración con el rapero Jay-Z, incluido en el álbum de debut en solitario de Knowles, Dangerously in Love. Es una canción que incorpora elementos del hip hop y estilo funk del año 1970, con algunos dejos de música soul. Tenemos un WhatsApp, sí, claro, y es el 11-25-36-48-14. ¿Funcaría hoy un canal de anime? Pregunto. Tiro una botella al mar y el que la agarra, la agarra. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, todo eso nos lo pueden contar después de hablar de esto que es el videojuego de la semana y que tiene esta apertura. Arriba, abajo, botón A y B. Esto es el videojuego de la semana. Queremos hablar de una consola que se llama Atari Jaguar, que es una consola que no llegó a la Argentina, lamentablemente, y que trajo infinidad de juegos increíbles que nosotros no hemos llegado a disfrutar. Hoy se pueden conocer gracias al vasto mundo de internet que nos muestra todo lo que nos perdimos, por infinidad de motivos. El juego es Tempest 2000, un videojuego que nos lleva al año 1994. Videojuego de disparos en tubo, desarrollado por una empresa llamada Yamasoft y publicado por Atari Corporation para la consola Atari Jaguar. Expliquemos primero qué era Atari Jaguar. En los 90, en los primeros 90, allá por 1993, había una empresa llamada Atari que quería competir con Nintendo y con Sega y decir, queremos hacer algo llevándolo al próximo nivel, con mejores gráficos, mejores propuestas, ganarle al Mortal Kombat, vencer a Sony. Para lo cual armaron una consola que decían que estaba procesada como 64 bits, buscando emular los mejores gráficos de arcade. Tenía 5 procesadores de 32 bits en 2 chips funcionando, y así lograban los 64 bytes, que no se aprovechaban para nada. La consola tenía muchos juegos, la mayoría bastante flojos, porque buscaba recuperar, como dice Wikipedia, el terreno perdido del mundo de las consolas. Ganarle a Sega, o por lo menos empatar a Nintendo. Atari Jaguar tenía juegos en 3D muy superiores a esas consolas, pero por desgracia no funcionó. Los motivos son muchos: malas propuestas, malos juegos, pocas franquicias interesantes. De hecho, su juego más vendido fue el Alien vs Predator, que estaba en la línea de Doom, por así decirlo. Pero un juego que nos interesa y mucho sobre esto es el Tempest 2000, que es un juego de disparos en tubo, ¿no? Vos te movés con una nave de forma circular disparándole a invasores del espacio, por así decirlo. Lo interesante no era el juego en sí, que también está muy bueno, sino su banda sonora. Fue tan interesante y tan noventosa que hasta sacó un disco con esta música tecno. Y nuestro tema favorito es el Mind's Eye. Escuchen lo que es esta música. Googleenlo, Tempest 2000, y les va a volar la chapa. Fíjense, esto no desentona con la música electrónica. Jugar un juego de naves con esto es alucinante. En el videojuego de la semana, Mind's Eye de Tempest 2000 para Atari Jaguar. A ver, escuchemos un poco. Que esto sea por un momento una fiesta electrónica. We'll be right back. No es la Energy 101.1, no es la capital de dance como pasaba en los 90, sino la banda sonora del videojuego de la semana, que es el Tempest 2000. Hay que decir que sacaron un CD tan solo con la música del videojuego porque tenía tanta onda que consideraron que era algo digno de vender y funcionó muy bien. La música de esta versión original fue creada por un grupo de valientes, Ian Howe, Alastair Lindsay y Kevin Saville de Imagitech Design, que además crearon la música para el Defender 2000, también para la misma consola. Que esta música además se compuso en formato de archivo Commodore Amiga. El CD también se incluyó con el CD Atari Jaguar para demostrar las habilidades de reproducción de música del sistema, como pasaba con la PlayStation, que vos ponías un CD y reproducía canciones. Se convirtió en la base del audio para todas las conversiones del juego, incluidas las versiones para PC, PlayStation y Saturn. Sin embargo, varias pistas no se usaron en la versión de Jaguar por temas de espacio, básicamente. Pero este está, y es una bomba. Mind's Eye se llama la canción. Es la banda sonora del Tempest 2000. Ese estilo noventoso que no para de seducirnos. Inclusive la tapa también tiene un gusto a noventas que no da más. Increíble, por cierto. Nos recuerda también a la banda sonora de la película Hackers. Sí, la de Angelina Jolie. Y uno se siente en una especie de rave, se siente en una fiesta electrónica con esta canción. Lo buscan como Mind's Eye, Tempest 2000. Y levemente tiene algún dejo similar a la canción de Mortal Kombat, como que está en esa misma sintonía, por así decirlo, ¿no? Música electrónica y frenética para promocionar lo que es un videojuego. Of the Mind's Eye, dice la canción. Entonces, Tempest 2000 es el videojuego de la semana. Y seguimos en los 90, puntualmente del disco Millennium, año 1999. Larger Than Life se llama la canción de los Backstreet Boys. Esto es Cosa Nostra, una fiesta de radio. Así seguimos. Y va. All you people can't you see? Cosa Nostra, cultura pop, cómics, anime, series y música increíble. Con Santiago Alonso, Cosa Nostra, un refugio para nerds a cielo abierto. Estamos de vuelta con mucho más Cosa Nostra en más de 100 radios gracias a los amigos de RepublicaHosting.com, que como siempre decimos, es tu lugar en internet. Y si te gustan los personajes de DC, tu lugar es también HBO, porque publica a nmtvlea.com La Sociedad de la Justicia de América, Segunda Guerra Mundial, llega este enero a justamente HBO Plus. Warner sigue gestando películas de DC realmente muy interesantes. Ya hemos visto esa saga doble de El Caballero de la Noche de Regreso, esas dos películas animadas basadas en esa, en ese cómic increíble de Frank Miller. Hemos visto La Broma Asesina, Flashpoint Paradox y muchas historias más basadas en la historia de La Mujer Maravilla, de Batman, Superman, Linterna Verde y tantos otros. Bueno, estrenado en abril de 2021, el largometraje La Sociedad de la Justicia de América, Segunda Guerra Mundial, llegará a las pantallas de HBO Plus en el mes de enero. Recordamos que en esta historia, Flash descubre que puede correr aún más rápido de lo que imaginaba, y esto hace que tenga su primer contacto con la fuerza de aceleración. Pronto se encuentra en medio de una violenta batalla durante la Segunda Guerra Mundial entre algunos héroes liderados por la Mujer Maravilla y los nazis. Este doblaje, para su versión en castellano por supuesto, fue realizado en Etcétera Group. Esto es importante porque son las mismas voces de el Batman de los 90, por así decirlo. No hay una tradición de continuar el doblaje de historias animadas de DC con las mismas voces, ¿no? Esto es en Venezuela, donde queda Etcétera Group. La Sociedad de la Justicia de América, Segunda Guerra Mundial, llegará el lunes 17 de enero a las 20 horas y a las 10 de la noche en Argentina. Y por supuesto, la película está disponible desde diciembre con doblaje y subtítulos en español por el servicio de streaming HBO Max. Nos quedamos con HBO Max porque hay novedades sobre anime. HBO Max anuncia el estreno de más películas del anime comenzando el año 2022. En esta disputa eterna con Netflix, que produce anime, con Crunchyroll, que es el catálogo con más películas y series de todo el mundo en materia de anime, contra Funimation también, y contra otros como Anime Onegai, que son gratuitos. O sea que si uno quiere ver anime en plataformas, tiene infinidad de opciones, tanto pagas como gratuitas, ¿no? Por otra parte, Pluto TV sigue sumando clásicos como Cobra, como Ojos de Gato, sigue sumando más capítulos de Naruto, de Bleach y también de Inuyasha, y su continuación Yashanime, que es de reciente estreno. Bueno, el caso es que HBO Max sigue en esta pelea, y las próximas novedades, si bien no tienen fecha de estreno definida, por supuesto que hay un listado con films ya garantizados, ¿no? Por ejemplo, Cowboy Bebop, la película del año 2001, película que además se pasó por la pantalla de Cartoon Network con doblaje latino. Ocos In, del año 2018. Tres películas de Doraemon, una del año 1984, otra de 2007 y otra del año 2011. Y dos películas de Detective Conan, una es Dimensional Sniper del año 2014 y The Feast of Blue Sapphire del año 2019. Y se suman dos series para ver, una es Megalobox, que se pudo ver en la pantalla de ETC para quienes nos escuchan desde Chile, y Saint Seiya, El Lienzo Perdido, que sumo como detalle que se vio en Argentina en la pantalla de Canal 9 en horario hipermarginal, tipo 7 de la mañana de un martes, ¿no? Pero se pasó en televisión. A excepción de Megalobox, todas las producciones son largometrajes, las cuales, y salvo Saint Seiya también, El Lienzo Perdido, son largometrajes los cuales deberían llegar al servicio con doblaje y subtítulos en español, como pasa con, por ejemplo, la película de Cowboy Bebop, que ya ha contado con emisiones en HBO y también en Cartoon Network en su momento, en Toonami, allá por el año 2006. Hace mucho que está disponible para ver en latino, con lo cual es la que menos debería tardar en llegar. Particularmente, Conan y Doraemon están siendo doblados en México para que se puedan emitir en audio latino para quienes así lo deseen ver. También se suma Fenomenoide muy pronto. Si recuerdan esa serie tan graciosa de los 90 con producción de Steven Spielberg, bueno, HBO Max estará sumando a Fenomenoide, uno de los grandes clásicos de ¿Se acuerdan? Steven Spielberg presenta y presentaba a los Tiny Toons, Animaniacs y también a este personaje, ¿no? Recuerden, un chico llamado Dexter Douglas, que era un nerd apasionado de la computación, que al teclear toca una tecla que no debía tocar, un código que no debía cargar en su sistema, y su computadora básicamente lo absorbe para transformarlo en un superhéroe llamado Freakazoid, que es el original, Fenomenoide para su traducción en latino. Es una serie que tuvo dos temporadas con 24 capítulos, allá por 1995. Se vio acá en Argentina en dos canales, primero por el Big Channel y después por Warner Channel, antes llamado WBTV, con doblaje en Venezuela, con las voces parecidas a las de los Tiny Toons y Animaniacs, que era el mismo equipo justamente de voces. Lo que yo recuerdo es que el villano se llamaba Gutiérrez, ¿no? Que era una cosa como así, bastante chistosa, pero así se llamaba. Así que, amigos, se viene muy pronto Cowboy Bebop, la película en HBO Max. Y hablando de Cowboy Bebop, Want All Back, Want It All Back es la canción que escuchamos ahora. Cowboy Bebop siempre vuelve. De The Seat Bells, año 1998. Vamos a The Seat Bells, Want It All Back, banda sonora de Cowboy Bebop. Ahora en Cosa Nostra, viaje en el tiempo. Los 80, 90 y 2000. Sonido explícito de otra época. Atendí con esto porque vamos a escuchar a DMX Crew con su tema 17 Ways to Break My Heart, una canción que podrían pensar que está ubicada en los 80, pero no. Año 1998, este es un muchacho llamado Ed Upton, que publicó 5 discos con estilo ochentoso bajo el sello Breaking Records, y en los 90 dijo hagamos algo retro y salió esto, 17 Ways to Break My Heart. Esto es Cosa Nostra, momento retro en tu radio. Viajamos en el tiempo, directo a los 80, que en realidad en este caso son los 90. Curioso, ¿no? Curiosamente, DMX Crew no tiene nada que ver con el rapero DMX o DMX, tan solo comparten el nombre. Esto es lo que queríamos decir. Escuchamos a DMX Crew con 17 Ways to Break My Heart, y en este viaje a los 80 escuchamos a Dean Harrow. La canción es Catch the Fox. Estamos en nuestro WhatsApp 11-2536-4814. También estamos en nuestro Instagram @SantiInLaRadio. Ahí nos buscan. Estamos emitiendo en más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com, tanto en FM como en AM. Qué lindo pasarlo de Harrow en una AM, ¿no? Y en emisoras online del sello Gapul. Ochentazos de Harrow, Catch the Fox. Qué ganas de ver a Detective Conan en tele de vuelta. Muy pronto te digo qué pasa con Dragon Ball Super, la película, la nueva. Gohan y Piccolo protagonizarán la película. Te lo digo en momento oriental, más adelante. ¿Qué tal el tráiler? ¿Lo vieron? Bueno, después lo charlamos tranquilos. Dan Harrow, esto es Catch the Fox. Momento retro en Cosa Nostra. Es Dan Harrow, Catch the Fox, and the TMX Crew, 17 Ways to Break My Heart, aquí en Cosa Nostra, que da paso a lo más esperado, o eso creemos, ¿no? Que es el mundo del anime, los doramas y los mangas. Y tiene esta apertura, que es Momento Oriental. Ahora en Cosa Nostra, un momento oriental. Un momento oriental. Doramas, anime y J-pop. Nihon Shinbotsu. Siempre vamos por la positiva nosotros, pero cuando tocan estas noticias hay que decirlas. Y la realidad es que Netflix va a retirar algunos animes de su plataforma, por ejemplo No Game No Life, Fate Stay Night, Unlimited Blade Works y otras series más en febrero. Por supuesto que después de una cantidad de retiros comenzando el año, entre ellos Fullmetal Alchemist, Netflix ya tiene anunciados los próximos retiros previstos para el primer día del segundo mes del año, amigos, del mes de febrero, donde hay cuatro títulos de anime que se rajan, dejarán de estar, por lo menos por un tiempo, o suponemos que se irán a otra plataforma. No Game No Life es uno, Fate Stay Night, Unlimited Blade Works, Sword Art Online, Alternative Gun Gale Online y Danmachi, It Is Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon. También se las toman, ¿sí? Esto va a ser a partir del día primero de enero. Otros retiros anunciados son como Entrenar a tu Dragón 3 y La Leyenda del Rey Mono, que ya se fueron el 7 de enero. Esto para que lo vayan sabiendo. De todas maneras, suponemos que muchos de estos animes estarán disponibles ya en Crunchyroll porque se habrán vencido las licencias. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, lo que hemos anticipado que es anime. Si bien está basado en una historia norteamericana, todo parece indicar que tendrá un estilo japonés. Anime de Scott Pilgrim se encuentra en desarrollo por Netflix, así lo anticipó The Hollywood Reporter, que anuncia que los creadores Brian Lee O'Malley o Ben David Grabinski también estarán involucrados en la producción como justamente guionistas y productores ejecutivos. Netflix y UCP, la división de Universal Studio Group, detrás de The Umbrella Academy y Chucky, están ya desarrollando la nueva adaptación, aunque el anime, bueno, parece que tardará mucho más en llegar de lo que creíamos. Brian Lee O'Malley, artista y creador de Pilgrim, escribe y es también productor, decíamos, ejecutivo, junto con su colega, el showrunner detrás del reboot de Le temes a la oscuridad en Nickelodeon. Ambos serían en este caso los showrunners de la serie en cuanto esto avance. Scott Pilgrim, si no la viste, se centra en un pibe de 20 años que vive en Canadá y tiene una banda de rock de esas de garage llamada Sex Bob Omb con sus amigos. Y por supuesto le agarra un flash increíble en su vida cuando se topa con Ramona Flowers, una chica norteamericana que recientemente se separó de su pareja. Pero, como decíamos en el inicio, para que este amor funcione, para que este amor crezca y sea posible, Scott deberá pelear con los 7 exnovios de su amor y deberá derrotarlos a las piñas y patadas si es posible. Como decíamos, en el año 2010, Edgar Wright hizo una versión con actores de esta película, con una estética también videojueguil, que funcionó mucho por parte de la audiencia, ¿no? No así con la crítica, que mató la película, pero los fans básicamente la amamos. Scott Pilgrim vs. The World se llamó, Scott Pilgrim contra el mundo. El título es ese, se viene un anime de esta serie, no hay todavía fecha de estreno, por lo cual nos quedamos con ese anticipo. Dragon Ball es un tema recurrente en este programa y el título es que Dragon Ball Super Super Hero tendrá como protagonistas a Gohan y Piccolo como eje central en esta historia. En una entrevista con la revista japonesa Nikkei Entertainment, Akio Yoko, uno de los productores de Dragon Ball Super Super Hero, reveló que Gohan y Piccolo están involucrados en una feroz batalla para proteger la Tierra, pero también el productor declaró que también podemos esperar que personajes del pasado regresen y jueguen papeles importantes en este film. Akio también reconoció que a lo largo de los años siempre se ha centrado en Goku y Vegeta y se ha dejado de lado a los demás personajes, pero que esta producción finalmente se centrará en ellos y que, por ejemplo, Goten y Trunks, después de mucho tiempo, bueno, finalmente aparecerán como adolescentes. Los fans ya sospechaban que Gohan tendría muchísimo más protagonismo después del tráiler que se lanzó en la Jump 2022. La película traerá de vuelta a la Patrulla Roja, ahora liderada por Magenta, que convenció al científico Dr. Edo para que se uniera al ejército y creara dos androides nuevos, Gamma 1 y Gamma 2, que serán los principales adversarios de Gohan y Piccolo. Dragon Ball Super Super Hero llegará a los cines japoneses el 22 de abril del año 2022, pero de momento no hay doblaje latino, menos que menos, ni llegada estimada a América Latina. ¿Llegará? Suponemos que sí, porque Dragon Ball Super Broly realmente anduvo bárbaro, ¿no? Con la crítica, sí. Si bien ya sabemos lo que era, también a la gente le ha gustado y mucho. Hablando de anime gratis, Anime Onegai estrenará el doblaje de Riel Romanesco este lunes. El servicio de streaming Anime Onegai, que es gratuito, bueno, ya sumará en su catálogo la versión doblada de Riel Romanesco. Naoko Takayama es un estudiante de secundaria ordinario quien aspira a una vida cómoda trabajando en el Japanese National Railways. Él termina trabajando como un aprendiz de la fuerza de seguridad de los trenes, donde tiene que lidiar con sus extraños colegas. El doblaje será un doblaje realizado en México, según estamos viendo, y el próximo lunes 10 de enero ya estará disponible en idioma original con subtítulos para que lo puedan ver. Bien, perfecto. Más anime latino, lo cual es una muy buena noticia. Vamos a escuchar un poco de música que tenemos por acá, porque Momento Oriental no es solamente reseñas de cómics y demás, sino también increíble música. Estamos con ganas de escuchar un poco de banda sonora de anime y que por supuesto tiene esta bonita apertura. Ahora en Cosa Nostra, la banda sonora de la semana. La banda sonora pertenece al anime Dual Parallel Trouble Adventure, anime de los 90 que no llegó a la Argentina, que está para ver en español de España y subtitulado. El tema nos encanta, tiene una estética medio Evangelion en algunos momentos. Dentro de Dual Parallel Trouble Adventure es Momento Oriental. Se me pianta una E, perdón. Qué raro, ¿no? amigas, amigos. De esta manera cerramos la edición de hoy de Cosa Nostra con un poco de buen J-Pop de las 90. Gracias por estar, gracias por acompañarnos semana a semana en este programa que se emite por más de 100 radios. Gracias a los amigos de republicahosting.com, tu lugar en internet. Mi nombre es Santiago Alonso y, como dijo Cerati, nada más queda. Gracias por venir, gracias por estar. ¡Chau! Con una mano en el corazón, cuando compraste un cómic antes de leerlo, ¿lo abriste para olerlo? Si respondiste que sí, sos uno de nosotros. Cosa Nostra. No te conocemos, pero aún así sabemos cuál es tu punto débil.